Medios para conocer los apegos del corazón. En las pláticas anteriores hemos procurado ir aclarando aquellas palabras del Señor. Viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Hemos hecho ver, por lo menos ese era mi intento, que esas palabras son la clave para conocer e interpretar el misterio de la cruz de Cristo, pues nos descubren cómo el Señor tenía su corazón desprendido de todas las cosas, y no quedaba en él ni sombra de asidero, por donde Satanás pudiera retraerle un punto del cumplimiento de la voluntad de Dios. A la vez que nos manifiestan la pureza de nuestro divino Redentor. Insistíamos en que este es el punto central de toda nuestra vida espiritual. De modo que cuando el alma ve todo lo que este punto incluye y se decide a cumplirlo, va en toda verdad por el camino de la propia santificación y alrededor giran todas las cosas. Al mismo tiempo, hacíamos notar que, si bien esto es necesario para todas las almas, lo es especialmente para las almas contemplativas, ya que, en último término, el secreto de la vida de oración está ahí, y esas almas están llamadas a una vida de continua oración. Procurábamos aclararlo con la doctrina de sus santos padres, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, haciendo ver que tanto el primero como la segunda hacen consistir los casos de todas las cuestiones que se pueden tener en los caminos de la oración en esto, en el ejercicio y en la práctica de todas las virtudes. Después de decir todas estas cosas, parece que le queda al alma una como especie de malestar, de inquietud, una impresión vaga, cual si se hubieran dicho cosas buenas y útiles para las almas, pero que se quedan en las nubes, sin descender a la realidad, como si se hablara en abstracto, sin concretar. No quisiera yo que la plática de hoy se redujera a una teoría, sino que les sirviera de estímulo y les diera luz para practicar la doctrina que todos conocemos. Por eso me ha parecido conveniente hacer ahora un esfuerzo para que viéramos el modo de aplicar esta teoría a nosotros mismos, de llevar a la realidad esta doctrina que conocemos y tenemos en el entendimiento. Recordemos que se habla de que es preciso negarse a sí mismo en todo, dejarlo todo. Por poco deseo que el alma tenga de su santificación, dice, si eso es lo que quiero, si no deseo otra cosa. ¿Pero cómo? No atino a encontrar otra solución que decir, Señor, hazlo tú. Se le caen los brazos como si no pudiera hacer nada. Parece que en cierto sentido esto es bueno, porque nosotros no podemos nada sin la gracia de Dios. Pero tiene en sí un deje que no es del todo bueno, pues es un como renunciar a la santidad, al modo de quien se pone en un estado pasivo. No es aquello de «el Señor me dará su gracia y yo lo haré», sino «yo no tengo luz, yo no tengo nada que hacer, el Señor lo hará». Lo cual es incurrir en aquella pasividad de que hablábamos ayer y que no es del todo buena. Lo general es que, cuando se ocupan de este punto, no hay muchas almas que vean con claridad lo que les falta. Lo que tienen que negar. El asidero por donde el demonio puede cogerlas. Les pasa algo de lo que dice San Pablo, que azotan el aire sin saber a dónde van. Pero hay que ser como el apóstol dice. No, yo corro, pero como aquel que sabe a dónde va, y golpeo donde debo golpear. Almas que sepan a dónde han de ir, hay muy pocas. Andan como azotando el aire, y así se quedan como en una especie de nebulosa. Hay algo que yo he querido explicar muchas veces en los ejercicios, y no sé decirlo más que con estas palabras. Hay, en las almas, algo que pudiéramos llamar nebulosas, algo que no es pecado, que no es falta concreta, pero que retrae al alma de la perfección. Cuando se mira ese algo, se ve que hay determinado punto que no marcha bien. Son almas que tienen el deseo vago de la perfección, pero no acaban de ver en concreto. Tienen deseos de correr, de ir al Señor, pero sin saber dónde se le encuentra. Es menester que se terminen esas nebulosas. Y para ello, en vez de mirar la nube, hay que mirar cada estrellita en particular. Miren, nosotros tenemos cierta facilidad para ver nuestras faltas concretas. Por ejemplo, hoy me he impacientado. He faltado al silencio en esta ocasión, a la caridad o a la obediencia en tal otra. Esto lo vemos muy claro. Pero en nuestra vida suele haber una cosa que yo llamaría faltas diluidas, ya que les ocurre como al agua, que cuando se va a coger se escapa de las manos. El quid de la dificultad estriba en darse cuenta de ellas como efectos de mal espíritu. Eso que llamamos faltas diluidas, que es cuando dice uno: no encuentro pecado, pero esto no va bien. Veo algo que no agrada al Señor. Mi vida no madura ni está concentrada en las virtudes y en Dios. ¿De dónde proviene? ¿Cómo averiguarlo? Lo primero, claro está, es pedírselo al Señor. Pero hasta cierto punto, yo creo que se puede averiguar con algunas consideraciones. Por ejemplo, en vez de examinar cada acto de la propia vida particularmente, mirar el conjunto, el tono, la marcha, el giro de la vida. ¿Es el que debe ser? Porque ahí, más fácilmente, se ve si andamos o no por los caminos de Dios. Comparando la propia vida con la de un santo maduro, y más aún, con la de Cristo, se ve que hay diferencias, se ve que hay un matiz general que falta. Por ejemplo, un matiz de abnegación, de humildad, de lo que sea. Bueno, pues esos matices se los tenemos que dar al corazón y se les tenemos que dar a la vida. El alma saca así mucho en claro. Siempre que hablo de esto, me acuerdo de dos cosas. Una es la que le pasó a Santa Teresa en la Encarnación, cuando no veía pecado en salir al locutorio y estaba encantada. Encantada en cierto sentido, ya que la procesión iba por dentro. ¿Qué le faltaba? Pues que había que andar de otro modo, que había que darle a esa vida otro tono de austeridad y otro giro, que no había que andar por los flecos de la moral. Al darle ese tono, entró por el camino de la santidad y se santificó. Hay que mirar la vida en conjunto. ¿Qué tono? ¿Qué giro lleva mi vida? ¿Falta esto o falta lo otro? Bueno, pues voy a imprimirle ese tono, ese color, ese giro que le falta y que el Señor quiere que le imprima. La otra cosa es que nosotros tenemos mucha facilidad para encajar a las personas dentro de moldes espirituales. Hay gentes que ustedes conocen en el mundo y que seguramente conocerán también en el convento, que son una cosa terrible, pues necesitan del Padre Espiritual 40 veces al día. Son una verdadera calamidad. No pueden andar solas, no tienen luz. Y, como dicen, me hace bien, no hacen más que buscar un apoyo humano. ¿Qué resulta? Pues que en conjunto se da a esa vida un tono de buscar cosas en las criaturas que no debe tener en absoluto la vida de un alma que ha de vivir en soledad con Dios. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido. Vamos, pues, a darle ese tono a nuestra vida. Hay personas que se pasan la vida en un si hago o si no hago, si estoy triste o si estoy alegre, revolviendo el yo continuamente. Pues bien, ahí hay demasiado yo. Y hay que darle el tono de ocuparse menos de él. Lo mismo que digo de estos casos lo diría de otros. Hay, pues, que mirar la vida en conjunto y darle el tono, el giro, el color que Dios quiere. Y esto en todos los aspectos, sin excusas ni pretextos, aunque venga la razón a contradecirlo. Hay que verlo todo con ojos de fe. ¿Qué me dice Cristo que quiere que yo le dé a mi vida un cierto tono? Pues tengo que dárselo. Pero todavía hay otra manera más eficaz. Cuando quieran conocer dónde la astucia del demonio encuentra apegos y asideros, miren más hacia adentro que hacia afuera. Es decir, miren más al interior de la propia alma que a las obras exteriores, porque muchas veces se hacen las obras de una manera exacta e irreprochable, y dentro está el desorden. Del corazón sale lo malo que mancha al hombre, dice el Señor. San Juan de la Cruz tiene una manera de mirar hacia adentro que es ir persiguiendo el entendimiento, la memoria, la voluntad, para ir despojándolos de todo, afinando en purificar el entendimiento de todo lo que no sea pura fe, la memoria de todo recuerdo, el corazón de todo lo que no es Dios. Desmenuzando así, lleva a cabo una sutilísima y preciosísima labor de purificación. Conseguir este camino no necesitan más las almas. Pero no todas acaban de entenderlo y pueden seguirlo, y así, cuando persigue el santo al entendimiento, etc., se pierden y se enredan en esa maraña interior. Hay otro camino breve y compendioso, más fácil, donde todo esto puede verse con más claridad. No digo que pueda verse con esa plenitud y con esa penetración que se ve en San Juan de la Cruz, pero se comprende lo bastante como para echar a andar. Una vez en camino, descubriremos más, porque a medida que se van quitando los obstáculos, la luz es más clara. El alma camina hacia el amanecer, hacia oriente, y aumenta la claridad. El alma tiene cuatro sentimientos fundamentales. Por un lado, el gozo. Por otro, el dolor. Por otro, el apetito. Y por otro, el temor. Lo que el corazón ama es la causa de ellos. Pues el alma teme que no va a conseguir lo que ama. Tiene dolor cuando no consigue lo que ama. Apetece lo que ama y se goza en tener lo que ama. De esos cuatro sentimientos fundamentales brotan los demás. Son una especie de fortaleza para buscar lo que se ama. No hay más que coger el corazón y mirar atentamente cómo anda ese gozo, ese dolor, esos temores y esos apetitos. Y ver si esas cuatro cosas están completamente en Dios. Si lo único que teme el alma es desagradar al Señor. Si lo único que le entristece es ofender al Señor. Si lo único con que goza es con agradar al Señor. Si lo único que apetece es poseer al Señor. Hay que ver, por ejemplo, si hay otras cosas que infunden temor, que nos entristecen, que deseamos o que nos producen gozo. Cuando encontremos algo de esto, concluiremos que el corazón está puesto en otra parte y no puramente en Dios. Hemos de examinar incluso el modo mismo de producirse los sentimientos. Hay cosas, por ejemplo, que debemos desear como medios de santificación, y a veces las deseamos más de lo que debemos. Mirando así el corazón y viendo cómo se desenvuelve su vida, se descubren todos los asideros que puede haber en nosotros. Al fin y al cabo, el secreto de todo está en el corazón más que en la cabeza y en la memoria. Por eso, si la voluntad es pura, iremos derechos a Dios. Vayamos, pues, al secreto del corazón, a ver si en él hay algo que no sea exactamente lo que Dios quiere. En cuanto haya gozos, temores, apetitos y tristezas que no sean puramente de Dios, se nos darán a conocer los apegos que hay en él. El camino para salir de generalidades y vaguedades es este. Por una parte, buscar el rumbo de nuestra vida, aunque esté diluido, aunque esté difuso, aunque parezca una nebulosa, hasta desgranarla y quitar el tono que no esté de acuerdo y en armonía con lo que Jesucristo nos ha enseñado con sus palabras y con sus ejemplos. Y por otra, mirar dentro. Buscar en el corazón para descubrir lo que desea, en qué teme y qué le entristece. Yo recuerdo una cosa que, a veces, uno ha visto en el mundo y a la que alude Santa Teresa en una de las primeras moradas. Hay personas que en el mundo se las tiene por santas, que llevan una vida piadosa y concertada, que hacen alguna mortificación, que se ocupan en obras de celo, etc. Y sin embargo, no son santas. Les falta algo. Se les pregunta cómo andan de mortificación, de humildad, de abnegación. Y parece que las respuestas no son malas. Y sin embargo, dice uno, esto no va bien, no madura. ¿En qué está? Pues está en el tono de la vida. Se hacen ellas mismas su vida y están allí reinando el entendimiento propio y la voluntad propia. No es una vida que Dios hace, sino que ellas se hacen. Se adormece el alma en los ejercicios de piedad y en las obras de celo, etc. Y no ve que es el propio yo el que está reinando, no de un modo descarado, pero sí muy sutilmente. Mirando el tono de la vida, fácil es descubrirlo. Pero aquí está el mal. Pues lo que hace falta son almas que dejen que las deshagan su vida, que dejen que les deshagan el tono de su existencia, aunque les parezca absurdo ese deshacer. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Dejar que nos deshagan nuestra vida, nuestro modo de ser, el tono de nuestra existencia, y lo mismo en todo lo demás. Más vale errar obedeciendo que acertar siguiendo nuestra propia voluntad o nuestro propio juicio. Más vale privarnos de algo bueno que hacerlo por propia voluntad. Cuando uno deja que le deshagan su vida, el tono general es el que Dios quiere, y no un tono disonante que no concuerda ni armoniza con la voluntad de Dios. Sucede lo mismo en la vida interior. Nosotros tenemos este pecado, que es una cosa terrible. Enseguida canonizamos las cosas, sin darnos siempre cuenta de que hay otras cosas que, aunque deben desearse para los demás, no son buenas para nosotros en ciertos momentos. Pongamos un ejemplo. Si a un alma abatida la metemos a ahondar en el conocimiento propio, la acabamos de hundir. Por eso, muchas veces, cuando parece que se equivocan, aciertan los que nos aconsejan, y cuando nosotros creemos acertar, nos equivocamos de plano. Tenemos que procurar que nuestro corazón dé la vuelta, y dé la vuelta para que tenga estos sentimientos y para que en nuestro criterio y en nuestra conducta procuremos ir demoliendo, aunque tengamos que remar contracorriente, los sentimientos del corazón. Entonces irá por los caminos del Señor. No sé si con esto se acaba de concretar lo que decíamos anteriormente. Por lo menos se aclara algo más el camino. Se abre una brecha para entrar a caminar. Y cuando se entra por esa especie de brecha, el alma camina de claridad en claridad hacia el oriente, hacia el amanecer, y va acelerando el paso con el nacimiento del día y de la plena luz. Con esto es bastante, pues no es menester que el alma lo vea todo de una vez. No vamos a ver ni a conseguir todo de pronto. Como decía Bossuet, todavía hay una pequeña luz. Seguid esa pequeña luz que hay en vosotros. Si estos días no quieren reducirlo todo a una generalidad, a una vaguedad, y a cazar sentimientos que consuelen el corazón, sino que quieren transformar la propia vida, bajen hasta estas últimas conclusiones con el afán y con el empeño de quien a todo trance quiere que cuando venga el príncipe de este mundo, no encuentre en él nada que le pertenezca, ni halle ningún asidero. Con este afán, no nos faltará la ayuda del Señor. Si Él nos persigue, incluso cuando nosotros nos olvidamos de Él, ¿cómo no le encontraremos cuando le buscamos? ¿Cómo no va el Señor a concedernos lo que necesitamos? Que Él acelere su hora. Claro que habrá mucho que demoler, y que a nuestro corazón le costará sangre. Pero esa sangre será como la de Cristo, sangre redentora. Y para nosotros será el precio de la unión con Él que conseguiremos en esta vida. Y sobre todo, será el precio de la unión eterna y de la felicidad que alcanzaremos en el cielo.